tuvo lugar el día 5 en la plaza del Monumento a la Fundación del Partido en Pyongyang, el acto de los gremiales para la celebración del vigésimo aniversario de la elección del gran dirigente Kim Jong-il como secretario general del Partido del Trabajo de Corea y el 72º aniversario de la fundación de este partido. Presidió el acto Choi Ryong-hae, miembro del presidium del Buró Político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y vicepresidente del Comité de Estado de la República y del Comité Central del Partido. Los oradores subrayaron como sigue. La elección del gran general como secretario general del Partido del Trabajo de Corea, según el unánime deseo y voluntad de sus militantes y el pueblo, es el acontecimiento histórico de gran importancia para el desarrollo del partido y el cumplimiento de la causa revolucionaria del Juche. Durante largo tiempo de más de medio siglo, él creó el ejemplo de la construcción del Partido Revolucionario de la época de la independencia, heredando y desarrollando brillantemente la idea y la causa del presidente Kim Il-sung, y dirigió siempre victoriosamente la causa socialista del Juche. La obra de construcción original del partido, iniciada y llevada adelante por los grandes líderes, continúa sin variación por el máximo dirigente Kim Jong-un. Con la convicción y el optimismo de que es definitiva la victoria final en el enfrentamiento anti-yanqui y la revolución del Juche por contar con el máximo dirigente Kim Jong-un, avancemos todos con más energía hacia el Congreso de los Precursores de Malima.